creemos que lo de Franco no estaba dirigido a él particularmente, sino que Franco respondía físicamente y con su vestimenta a un estereotipo de persona joven peligroso, que el que se ha construido durante los últimos 20, 25 años en nuestro país, y que es lo que avala una serie de prácticas policiales que tienen que ver con el ejercicio de la violencia sobre estos jóvenes cuando se los encuentra por la calle. De hecho, su detención respondió a la figura de averiguación de antecedentes, estuvo en la comisaría en calidad de demorado, toda una serie de prácticas que tienen que ver con el control de la calle por parte de la policía, y que están vinculadas a esto que te mencionaba, a los estereotipos construidos del pibe peligroso que merece ser detenido sin ningún tipo de razón, siendo sospechado solamente por su fisonomía, por su vestimenta. Y bueno, Franco respondía a esto porque era un pibe morochito de gorrita que estaba por la calle, y creemos que a eso se debió la detención de él, porque además todos los testimonios de las personas que estaban alojadas en la séptima también dieron cuenta de un marco y un contexto de violencia institucional que era muy habitual en esta seccional y que tenía que ver con detener a personas en calidad de demorados por averiguación de antecedentes y someterlos a los maltratos que los sometieron a Franco. Entonces creemos que formaba parte de una práctica sistemática y habitual del personal de la comisaría séptima.